agradecemos nuevamente su presencia, Padre. El otro día usted nos mencionó algo sobre la doctrina social de la Iglesia. Es un tema realmente interesante. Me gustaría que nos diga algo sobre los principios fundamentales. La Iglesia Católica tiene una doctrina sobre cómo debe ser la actividad y la presencia de los cristianos en el mundo. Y también su vida, que afecta necesariamente a los que no son cristianos, porque cada uno con su vida afecta a los demás. Se ha ido plasmando en una serie de principios que son los que explican a los mismos cristianos y también a todos los que no son cristianos cuál es, digamos, el ideal de conducta cristiana en este mundo. Eso se llama la doctrina social de la Iglesia, que naturalmente la tienen que poner en práctica, no son ideas simplemente, los laicos. Las mujeres, los varones que viven en medio de las situaciones corrientes de cada día, ¿verdad? Durante todo el siglo XX se estudió, se profundizó mucho en cuáles son las ideas centrales que brotan del Evangelio de Jesucristo y que tienen que ver con la vida del hombre en la sociedad. Y se han ido plasmando, sobre todo, en cuatro ideas fundamentales. En estas cosas no hay que ser, digamos, demasiado dogmático, se pueden ir modificando, planteando de otra manera. Pero en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que publicó el Vaticano para conocimiento propio de los católicos y de todo el mundo que quiera saberlo, hay un capítulo que se titula Los principios de la doctrina social de la Iglesia, que trae cuatro temas fundamentales que son, digamos, claves para la presencia cristiana en el mundo. El primero de todos es el llamado principio de la dignidad de la persona humana. Cada persona humana, uno por uno. El chico o la nena que han nacido saludables, pero también los que han nacido enfermitos o gravemente enfermos o impedidos. La persona humana que se puede mantener a sí misma en la sociedad, pero también las personas que ya no son capaces de mantenerse a sí mismas por accidente, por enfermedad, por desocupación, por desempleo. Todas tienen una dignidad fundamental según la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque cada uno ha sido querido personalmente por Dios. Porque lo sacó de la nada y lo trajo. Pudo no haber sido y sin embargo fue. Así es. Hay posturas que están muy ahora extendidas por la sociedad que no están de acuerdo con esta visión cristiana de la vida. Lo que importan son las estructuras, las mayorías, los grupos, las clases sociales, no los individuos personales uno por uno. De modo que se habla ahora mucho de ingeniería social, que se pueden despedir personas para que bajar los costos, se puede matar ancianos para que no le pesen a la sociedad, eutanasia se llama, etc. No interesan las personas, interesan solamente las grandes estructuras, las mayorías, las minorías, etc. El primer principio es este. Cada persona tiene una dignidad especial. El otro principio se llama el principio del bien común, que es un principio que especifica o aclara cuáles son aquellos bienes que hay que cuidar y que toda autoridad, sobre todo la autoridad política, debe cuidar de modo especialísimo. Y entre esos bienes comunes que hay que tutelar de modo especial está primero que se respete a cada persona humana que exista en la sociedad. Y a las que hay que cuidar es que se las cuide. Primero, el respeto a cada persona. Segundo, que haya prosperidad económica y social, porque sin un bienestar económico, todo lo demás empieza a ser un poquito de cuento chino. Y luego, que haya paz. Y el asunto de los principios humanos, que tanto hablan de ese asunto, de los derechos humanos, pero resulta que al final los tratan un poco como si fueran ravioles, ¿no? A las personas, una por una, consideradas personalmente. Hay muchas autoridades, gente que detenta poderes grandes, no solo los políticos, empresarios. A veces pasa incluso, lamentablemente, dentro de la estructura de la Iglesia, que personas que tienen mucha autoridad dentro de la jerarquía de la Iglesia no tienen respeto por cada persona y pueden ser despóticas en su modo de comportarse. El principio es que deben buscar el bien común, no el bien personal. Segundo principio. El tercero es el de la subsidiariedad, que tiene que ver con la libertad que Dios nos ha dado a cada ser humano. Que las estructuras más organizadas o superiores no se metan, no se inmiscuyan en lo que las instituciones más pequeñas pueden hacer muy bien en la sociedad. Allá donde una familia puede arreglar muy bien la educación de sus hijos en muchos temas, no tiene por qué meterse un ministerio de educación a tratar de decir a los padres qué es lo que tienen que enseñar a los hijos. O sea, la subsidiariedad es respetar la legítima autonomía, la legítima libertad de cada institución social. Y solo aparecer en términos, digamos, subsidiarios, es decir, de ayuda, cuando por alguna razón no están pudiendo cumplir sus fines. Imagínense que el Estado trate de indicar a los padres cómo debe ser la educación sexual de sus hijos adolescentes. Los padres son los que saben cómo hablar con los hijos, deberían ser. Pero es lo que han tratado de hacer en última instancia. Pero claro, ahora quieren educarlos desde los supremos organismos del Estado. Es absurdo, ¿no? Cada ser humano es distinto, cada uno quiere saber. Y así en cualquier otro tema de la vida, ¿verdad? Subsidiariedad se llama ese principio. Y el otro es el de la solidaridad. Ningún ser humano es autosuficiente. Dios ha querido que todos necesitemos de todos. Y hay una llamada a la solidaridad, es decir, a la amistad social y a la ayuda mutua en la sociedad, que es indispensable predicarla. Que ha estado desapareciendo por ese egoísmo organizado que hablaba de esa mano invisible, que se iba a encargar de organizar las cosas en la sociedad sin necesidad de que cada persona tengamos que hacer actos de solidaridad social. Eso es egoísmo. Gente que se aparta, que se aísla, que se van a vivir a ambientes artificiales, apartados de la sociedad grande, ¿no? Para tratar de preservar su propia comodidad y sus intereses. La solidaridad es un principio fundamental que tiene que ver con vernos unos a otros como hermanos. Bueno, de todos estos cuatro principios, trataré por lo menos de decir dos o tres palabritas, no da para más, sobre algunos de ellos. Uno, sobre el primero de todos, que es el respeto a la dignidad de cada persona individual. Para esto puede venir bien recordar lo que fue la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana de Naciones Unidas en 1948. La humanidad había pasado por el horror de la Segunda Guerra Mundial. Genocidios, en plural, y antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo armenio sufrió ese genocidio espantoso a manos de los jóvenes turcos en Turquía. Stalin hizo el genocidio del pueblo ucranio. Hitler organizó el genocidio del pueblo judío. Gobiernos comunistas como los de Camboya organizaron el gran genocidio de Camboya en nombre de una sociedad comunista fantasiosa. Y así, en China la revolución cultural mató a 60 millones de personas en el siglo XX. Bueno, era lógico que al terminar la Segunda Guerra Mundial las naciones se preguntaran qué es lo fundamental que hay que proteger y cuidar, que todos nos tenemos que, digamos, comprometer a respetar. Y de ahí salió esa Carta Magna de la Declaración de Derechos Humanos, que tiene los pies de barro, lamentablemente. Porque el primer borrador, que era fantástico, lo hizo un libanés, un cristiano libanés, un jurista que fue el primer presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, Malik, que propuso que el primer párrafo dijera con claridad, más o menos, lo siguiente, lo digo a memoria, ¿no? Que decía, todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho a ser respetado, etcétera, en todos sus derechos fundamentales. Se produjo una reacción muy adversa contra esa redacción, en parte por el gobierno ruso, otros gobiernos que dijeron nada de que esa imagen y semejanza de... Claro. Se borró el borrador. Se hizo una segunda redacción. Esta vez se la encargaron a filósofos especialistas en filosofía política. Entre ellos había algún católico notable, como Jacques Maritain, el gran filósofo francés. Y redactaron y dijeron, el ser humano, por naturaleza, está dotado de libertad, etc. Bueno, otra vez se organizó otro tiroteo, porque la palabra por naturaleza, decían, en el fondo esconde la idea de un Dios que ha creado la naturaleza humana. Y después de ahí va a salir que hay un Dios detrás de la naturaleza, no la palabra naturaleza. No existe naturaleza humana. Bueno, se aprobó la última redacción, que es la actualmente vigente, que dice, el ser humano está dotado de libertad y derechos. Ahora, ¿por qué? Porque le decimos nosotros, los firmantes, lo que se llama un consenso. Ahora hay gente que está tratando de cambiar ese consenso. Por ejemplo, el artículo 16 de esa carta dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Ahora hay proyectos para cambiar esa redacción y a lo mejor la firman un día. Y que ya no va a decir más eso, sino el individuo es la célula básica de la sociedad. Lo cual es falso de toda falsedad. Es un disparate. Que es un disparate. Bueno, pero se ha hecho por consenso. Está en peligro el respeto a la dignidad humana cada vez que el único fundamento es el consenso arbitrario de unos cuantos personajes que se reúnen y firman sus documentos. ¿Pero con qué autoridad al final? Claro, es simplemente la arbitrariedad del poder, ¿no? Del momento. Tenemos, por eso en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo, que defender que existe una naturaleza, un derecho de la naturaleza natural, y además que existe un Dios, autor sabio de esa naturaleza. El otro gran tema es el principio de solidaridad y participación, que es del que quisiera hablar ahora y también en el siguiente blog que tendremos. ¿No? Después de una pequeña pausa. Para... ¿Cómo no? Mucho gusto. Entonces, continúe, por favor, padre. Bueno, pues estábamos hablando de estos principios permanentes o fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Quería referirme también brevísimamente, como no hay más remedio acá, ¿no? A una de las consecuencias prácticas del principio de subsidiariedad, que es respetar las libertades, pero al mismo tiempo reconociendo que vivimos solidariamente en una sociedad que exige de nosotros alguna responsabilidad por los demás. ¿Se acuerdan? Todos los que han leído la Biblia, la primera narración del primer asesinato, el primer crimen de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel y lo asesinó, y Dios le pidió cuentas y él dijo, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? O sea, no me venga con preguntas. Y él lo había asesinado. Como va a pedir cuentas a todo ser humano, a un padre de familia, a una madre de familia que a lo mejor no se ocuparon de los hijos, a unos maestros que a lo mejor formaron o deformaron a sus alumnos. Hay incluso gente que ahora enseña a ser terrorista a gente joven, a autoridades políticas, ¿no? Que no se sienten guardianes o custodios de sus hermanos, sino que utilizan como una masa, ¿no? Bueno, hay un principio fundamental, práctico, que se deriva de la solidaridad y de la subsidiariedad, que es el deber de participar todos en la vida de la sociedad, profundamente. ¿Cómo? La Iglesia dice así. Son documentos que leo del compendio de la doctrina social de la Iglesia, publicada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, hace pocos años. Y recuerdo, la persona es constitutivamente un ser social, porque así lo ha querido Dios que la ha creado. Y la naturaleza del hombre se manifiesta en efecto como naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades sobre la base de una subjetividad relacional. Es decir, somos sujetos que se relacionan con otros sujetos, si no, no existiríamos. No podríamos ni tener una idea de lo que es vivir, sobrevivir, desarrollarnos, tener algún tipo de bienestar, ¿no? Estamos necesariamente hechos para una comunión, para una participación. Ya Aristóteles decía que era el ser humano por naturaleza sociable. Así es. Son políticos, dice, ¿no? Uh-huh. Es un ser vivo que vive en la polis, en la ciudad, que participa de la vida de lo que era en la antigüedad la polis griega, ¿no? La sociedad. Pues en base a este concepto que es simplemente la antropología básica, es decir, ¿cómo es el ser humano? Es un hombre que está una mujer en interdependencia con sus semejantes, ¿no? Pero en una interdependencia en la cual tiene que haber autoridad, obediencia, sujeción, trabajo en común, bien común, etcétera, es fundamental preguntarse, ¿y cómo se da la participación de todos en todo? Aquí ha habido discrepancias históricas de todo tipo, desde las personas que dicen, no todos deben participar. Se puede llegar incluso a dogmatizar y decir que uno es gobernado por sus representantes. Pero como manso cordero tenemos que quedarnos callados cuando nuestros representantes hacen y deshacen en el Congreso, sin aceptar instrumentos de control. La participación sería mínima cuando se le niega instrumentos de control a la ciudadanía, ¿verdad? En otros casos, hay gente que piensa que como han conquistado el poder por las armas, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Los demás no participan. Solo tienen control la nomenclatura, el equipo que ha conquistado el poder, etc. Bueno, la doctrina de la Iglesia es que la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente en modo responsable en vistas al bien común. La participación, sigue diciendo este documento que leo de la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica en concreto, la participación se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano como individuo o asociado a otros directamente o por medio de sus representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social. Ahora, esto así en general suena muy abstracto. ¿Cómo en la práctica se organiza esta participación? Se hace imprescindible, continúa el documento diciendo, que la exigencia de favorecer la participación, sobre todo de los más débiles, se dé dentro de un sistema de alternancia de los dirigentes políticos. Aquí hay una preocupación que no es simplemente técnica, sino que deben irse y deben venir otros. No deben perpetuarse en el poder. Porque hay una exigencia de garantía de que se va a cuidar el bien común, no solamente el interés de una dinastía política. Es indispensable la alternancia de los dirigentes políticos a fin de evitar que se instauren privilegios ocultos. Eso está pasando mucho en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Parece que se encariñen con las sillas, sí. Consigo mismos. Sí. Se aman a sí mismos, ¿no? Y a sus familias, porque hay mucho nepotismo. Los parientes de sangre, los parientes políticos, ¿no? Y no hay la alternancia que respeta o que garantiza más el respeto a las personas. Y además, debe darse un fuerte empeño moral para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común, que todos se sientan responsables, ¿no? A veces, por ese famoso clientelismo político, hay personas que para mantenerse en el poder, en cualquier poder, en una empresa, no solamente en el poder político, en una institución cualquiera, compran, pagan a personas para que hagan, casi en estado de servidumbre o de esclavitud moral, ¿no?, lo que el que les da unos centavos, unos pesos, quiere de ellos. De modo que aceptan no participar, dejarse usar. Ahí no se sienten corresponsables. Es deber de toda autoridad hacer sentir corresponsables a todos en el desarrollo del bien común. Ahora, en los procedimientos modernos de participación, lo que tradicionalmente se piensa es que es la democracia o los sistemas democráticos los que mejor garantizan, sin ser la panacea universal, ¿verdad?, pero son los que mejor garantizan la participación de todos como corresponsables. Y la doctrina de la Iglesia, que no habló en siglos pasados sobre este tema, en el siglo XX sí se ha pronunciado mucho. Deben existir sistemas democráticos. Son los que mejor garantizan la participación de todos, pero matizando. El gobierno democrático, esto es doctrina de la Iglesia, se define a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre y por su cuenta. Toda democracia debe ser, si es verdadera democracia, debe ser participativa, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. Si no, no es verdaderamente participación y no es democracia el sistema que en ese momento esté